Politicón. Diatribe y Lobos Políticos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben tes eispeideia metaglauconos duaristos. Proseusómenos teteteo caijamaten eorten bulómenos. Teas astaitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen hun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen oitrakes etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Comienzo a un nuevo Politicón. Hoy qué día es, 30 de octubre de 2014. Politicón, un programa producido por Rodolfo Dieringer, Joaquín Rodríguez Freire, Sofía Negri y quien les habla, Abel Ali. En la operación técnica hoy nos acompaña Nacho. Ustedes pueden escuchar las entrevistas anteriores. A ver, vamos a hacer una radio verdad, una radio auténtica, una radio que muestra con una cámara. Tendremos que ver la entrada de Camilo, que se dedica a saludar uno por uno a Daniel, a Graciela, al Turco, a Nacho. Cierra la puerta, da el portazo. Muy buenas noches, Camilo, ¿te parecen horas de venir? Buenas noches, compañero. ¿Dónde está la responsabilidad? La responsabilidad. Juventud. Se nos va el país, se nos va el carajo el país, así, con estos jóvenes que... Estos jóvenes no entienden nada, me parece, a ver. No, sí, entienden mucho más de lo que parece. Bueno, a ver, yo estaba por decir algo, pero vos podrías, ya que llegaste, decir dónde pueden encontrar las entrevistas anteriores nuestros amigos, ¿no? Las entrevistas que hicimos en nuestro programa anterior las encuentran archivadas en www.politicóncomuna6.com.ar. Así es, y también aquellos que quieran enviarnos un mensaje lo pueden hacer a politicóncomuna6@gmail.com. Nada más. No, siempre voy a agregarle el ar, pero no es así, es politicóncomuna6@gmail.com. En la conducción hoy, Abel Ali, y aquí quien les habla, Camilo Dapena. Bueno, les voy a contar, amigos, cuál va a ser nuestro itinerario de hoy. En principio hubo un cambio de planes en el día de hoy. Íbamos a hacer una entrevista con Juan Malca, que fue director, junto con Fede López, del cortometraje Cambio de Domicilio, uno de los 4 cortometrajes ganadores en Comuna 6 del festival que organizó el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales el año pasado, aquí en Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, cambio de planes en los rodajes, lo comprometieron. Este tema de la lluvia cambió varias jornadas de trabajo. Y bueno, no va a estar hoy con nosotros. Esperemos que esté en alguno de nuestros próximos programas. Y vamos, como siempre se dice, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Nos va a dar oportunidad esto de dedicarnos a estar comentando la primera nota en relación al fuerte impacto que tendría sobre la Comuna 6, sobre Caballito y alrededor, la instalación de un mega shopping en Avenida Avellaneda, el 1300-1400, nota que está haciendo circular la primera de una serie SOS Caballito. Luego vamos a estar escuchando a Rodolfo Dieringer y vamos a hacer un comentario sobre la Asamblea de Consejo Consultivo Comunal que se desplegó ayer aquí en Caballito. Y finalmente vamos a cerrar nuestro programa conversando con Adriana Wechsler, que es la delegada de los trabajadores docentes del programa de orquestas infantiles y juveniles de la Ciudad de Buenos Aires. Juántropos Fusei Politicon Son. El hombre es por naturaleza un animal político. Bueno, arrancamos entonces con esta nota número uno que está haciendo circular ese o ese caballito, que va a formar parte de una serie de notas que está hechas todas en base a un trabajo de unas 14, 15 páginas que ese caballito está hoy por hoy entregando a los legisladores y asesores de los diferentes bloques de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para crear conciencia tanto entre legisladores y asesores como también esto se está distribuyendo entre los vecinos en digamos, fascículos, podría decirse. Y también es posible enviar adhesiones, es decir, aquellos que reciben esta nota, estas notas, pueden enviar allí al correo electrónico de SOS Caballito, que es soscaballito@gmail.com, las adhesiones en relación al rechazo a otorgar nuevas normas urbanísticas en ese sector. Vamos a empezar desde el principio. La nota arranca diciendo que el gobierno de la ciudad volvió a presentar en la legislatura de la ciudad una solicitud de normas especiales que ya le fueron quedando atragantadas desde hace varios años por la acción de repudio de los vecinos que reprobamos, dice la nota de ese caballito, que se realice una modificación al Código de Planeamiento Urbano atendiendo solo a los intereses económicos de una empresa y por la decisión de los legisladores que nos apoyaron sin aceptar ser arrastrados hacia una posición francamente alejada de las reales necesidades de la ciudad. Para aquellos que aún no están al tanto, la curiosidad de esta presentación, de este proyecto de ley que hay en la legislatura de Ciudad de Buenos Aires, es que fue presentada por el jefe de gobierno, Mauricio Macri. ¿Qué presenta? Presenta un pedido de cambio en la normativa del Código de Planeamiento Urbano a efectos de que allí la empresa IRSA pueda desarrollar un mega shopping y edificios. Es decir, la curiosidad es que el pedido no lo hace la misma empresa, sino que lo hace el jefe de gobierno. Es decir, pareciera ser como una especie de gauchada a IRSA, Sociedad Anónima. Sigue diciendo la nota de ese caballito. Se insiste en la pretensión de habilitar la construcción de un centro comercial gigantesco sumado a otros emprendimientos inmobiliarios a lo largo de las tres cuadras sobre la avenida Avellaneda, entre Fragata Sarmiento y Olegario Andrade, tierras todas estas cuya adquisición por la empresa Alto Palermo Sociedad Anónima resulta poco clara por no conocerse de la existencia de una ley votada por el Congreso Nacional que habilitara, como corresponde, a la venta de este terreno público a un privado. Es curioso, esto está subido y es lindo verlo en la página de SOS Caballito, como una fotocopia de catastro, el registro de los propietarios de cada uno de los lotes en Capital Federal, aparece como propietario de todo ese territorio el Estado argentino. Y luego de eso aparece Alto Palermo, en el renglón de abajo, como el propietario, y no hay ninguna ley del Congreso, siendo que el Congreso estaba perfectamente en funcionamiento en el año que se hizo esa traslación de dominio. Esto es algo que realmente genera un manto de sospecha sobre cómo es que fue posible semejante transferencia del Estado a un privado directamente. Bueno, aprovechamos, sigue diciendo la nota de SOS Caballito, para recordarles que allí se lleva a cabo desde hace años un permanente acto ilícito de acumulación de grandes contenedores para transporte de cargas en una zona residencial, algo prohibido expresamente por el Código de Planeamiento Urbano, sin que ninguna autoridad se quiera dar por enterada. Esto es fantástico. En esta semana pasé también por el Puente Caballito, desde el sur hacia el norte. La semana pasada pasé por Avenida Avellaneda. Es impresionante ver esa ciudad de containers azules que está allá a la vista de todos y parece que ninguno vemos. Parece un chiste. Es cierto, lo he notado, lo hemos notado varios cuando pasamos por el Puente de Ferro, que en esa zona están esos enormes contenedores que, ¿a quién pertenecen? Pertenecen a la empresa IRSA, que los está depositando allí. Hay como distintos, ya se puede hacer como un listado de los rumores que corren en el barrio. Un vecino, en una reunión de consejo consultivo, dijo, no se preocupen por lo que hay adentro de esos containers. Adentro de esos containers están toda la decoración que IRSA, Sociedad Anónima, usa en sus 13 shoppings que tiene distribuidos por el país para las fiestas de Navidad. O sea, allí uno se puede imaginar Papá Noel es de cartón, guirnaldas, arbolitos de Navidad. Yo creo que se podría poner un poco de música también, un jingle bell, para que cuando uno pase escuche un sonido navideño en la zona. Lo cierto es que la zona, las normas dicen que la zona es residencial. ¿Y qué hacen esos containers puestos en una zona residencial? No es ninguna intriga ya a esta altura. Sabemos que, digamos, todas estas grandes empresas constructoras y la gestión de Mauricio Macri y del PRO están en la misma vereda, digamos, han tomado la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para dedicarse específicamente a expandir esta gran ciudad con un número inusitado de consumidores que consuman sus productos, su shopping, el gran negocio. Claro, y justamente por eso tenemos tantos regalitos de Navidad guardados. A lo mejor es eso, a lo mejor. Seguramente. A lo mejor IRSA está justamente juntando ahí todos los regalitos de Navidad para que Papá Noel los reparta entre los caballitenses hacia fin de año. Seguramente. Y nosotros hablando cosas malas y feas. Por favor, sí, la verdad que somos. Somos malísimos. Vamos a seguir un momento, amigos. No tengas miedo de la noche, una luz te guiará, un acordeón se ha desvelado, él te ayudará a cantar. Ay, mujer de fuego, ese lugar, a tu loco vuelo, donde solo hay que bailar. Su huella vino de los montes, de algún remoto lugar, solitaria como el humo, tiene espinas su danza. Escuchamos Mujer de Fuego por Ralí Barrio Nuevo, de su álbum Rodar, editado en 2012. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos amigos comentando esta nota que está haciendo circular SOS Caballito, la primera, la número uno de una serie de notas. Están allí argumentando en contra de habilitar un centro comercial allí en Avenida Avellaneda y Fragata Sarmiento, ese territorio que originariamente era la playa de cargas Caballito del ferrocarril Sarmiento. Bueno, hace ya muchos años que estamos anticipando que un proyecto de habilitar ahí un centro comercial, dicen los amigos de SOS Caballito, resultaría en la lamentable experiencia que ya los vecinos de Núñez con el Dot Baires han tenido que padecer. Ese Dot Baires, ese shopping allí en Saavedra, en el barrio de Saavedra, permitió comprobar que la construcción y posterior funcionamiento de un emprendimiento de semejante escala, metido en un barrio de casas bajas, complica muy seriamente la vida cotidiana de su alrededor. Resulta evidente el caso que nos ocupa, aumentará el problema por las cercanías con las ya congestionadas vías de tránsito como son Avenida Rivadavia, Avenida Avellaneda, Donato Álvarez y las calles Rojas, García, Lorca, Fragata Sarmiento, en sus cruces con el ferrocarril, más todas las actividades multitudinarias que habitualmente tiene el Estadio Ferrocarril Oeste. Y sigue diciendo la nota, un párrafo acá que resalté. Lo cierto es que tanto funcionarios del gobierno de la ciudad, voceros de la empresa y legisladores que impulsan el proyecto esconden los graves impactos negativos que se producirían e insisten en cambiar la normativa urbanística residencial de la zona para edificar, ni más ni menos, esto lo agrego yo, 125.000 metros cuadrados sin siquiera realizar, a través de una institución pública confiable, una evaluación ambiental estratégica necesaria para analizar los impactos urbanos resultantes de los problemas que producirá en todo el entorno este proyecto, al que deben sumarse las actividades y grandes edificios preexistentes y los que seguramente se preparan para las manzanas que los enfrentan y que desde hace tiempo han sido estratégicamente dejadas en condiciones de baldíos por sus propietarios. Porque lo cierto es que aquí no se trata solo de ese mega emprendimiento comercial, del mega shopping, sino también de que todos los terrenos de alrededor vienen siendo comprados por grupos, quizás por IRSA mismo, por grandes grupos económicos, con el propósito de hacer todas torres alrededor de ese espacio. Bueno, ¿qué problemas traería esto? Yo agregaría acá la nota de los amigos de ese Caballito que dicen que tanto funcionarios del gobierno de la ciudad, voceros de la empresa y legisladores que impulsan el proyecto esconden. Y yo también agregaría a varios vecinos de acá, de Caballito, que esconden esto o directamente lo ignoran porque no se les ocurre que lo perjudicial que puede ser esto y defienden el proyecto porque se fantasean cruzando la calle y yendo ahí a tomar un cafecito con aire acondicionado en verano. No, y nuestros amigos de Ferro seguro estarán felices de salir de su canchita tranquilos e irse a tomar un cafecito al Starbucks del nuevo shopping. Pero a todo esto también me sorprende de alguna manera que no hayan nombrado ahí algunas de las cosas que causan, digamos, estas moles de cemento. Ahora viene una lista de 10 renglones, te aviso, sí, por las dudas. Yo voy a aclarar algunas cosas creo que pueden ser, quizás aparecen ahí. Nosotros en Caballito, como vos y yo habitamos en este barrio, conocemos muy bien que ya el hecho de que ser un barrio de casas bajas, las cloacas, los sistemas cloacales están adaptados para casas bajas. Eso, al construir sus grandes edificios, nuestro amigo Mauricio, nos ha comprometido a tener conflictos a la hora de tirar la cadena. Ellos dicen que no, dicen que está todo bien, que no hay ningún problema. No, obvio. Porque de 1916 es el sistema cloacal de Caballito. Pero no, es bastante actual, ¿eh? No pierdas duda. Además, si nosotros vamos caminando por la calle, seguramente por Franklin, no nos daremos cuenta de los pequeños reventones que hay, o por aquí, por Vallese, cuando nuestras grandes torres jalan todas sus cadenas y de repente algunos pequeños huequitos empiezan a largar agua. ¿De qué vendrá todo eso? ¿Aguas servidas, decís vos? Ay, vamos a ir con la cámara, che, y tomar fotos. No sé si se trata de aguas servidas, pero ya el hecho de que 20.000 personas estén jalando la cadena o abriendo una canilla del baño ya compromete bastante al sistema. Al sistema está bastante, bastante complicado. Y ni pensé hablar de ese pedazo de edificio en el cual no sé cuántos de nuestros queridos caballitenses vayan a tomar un cafecito después, bueno, como lógicamente manda el cuerpo humano, deban ir al baño. No sé qué ocurrirá con eso. Pero ellos dicen que son muy poquitos baños, apenas unos poquitos. Mira, lo que hizo ese caballito dice que, entre otras cuestiones, debemos comprender que con este emprendimiento va a aumentar la edificación que ya ha saturado el barrio con más de 3 millones de metros cuadrados construidos en los últimos años desde el boom de la construcción, desde el boom inmobiliario del 2004-2005. Aumentará la población en uno de los barrios del país con mayor densidad poblacional, que es 180.000 habitantes en menos de 7 kilómetros cuadrados. Se sumará congestión a la ya exagerada al tránsito a varias cuadras a la redonda, se incrementarán las aglomeraciones, falta de estacionamiento, peligro para el peatón, mayor inseguridad en los alrededores, porque justamente alrededor de los shoppings se concentran los arrebatadores, se agregarán dificultades al ya complejo transporte público que atraviesa la zona, se incrementará la polución ambiental, sonora y visual, se perjudicará el comercio mayor minorista. Bueno, en fin, una serie de complicaciones, entre las que está también que se va a perder el potencial acceso franco, dicen ellos, desde el norte al proyectado parque, Parque El Bicentenario, se hablaba en una época, ahora Parque El Caballito, sobre la antigua playa de Cargas Caballito. Después de esto, dicen que la propuesta que ellos plantean es que todo este sector se utilice para desarrollar un gran parque público con el equipamiento urbano que sea, con un equipamiento urbano que sea realmente necesario, pero en esta oportunidad quisiéramos hacerle llegar aparte, dice, un texto escrito en 1934, sí, en 1934, para que reflexionemos sobre esta cuestión de los emprendimientos edilicios abusivos. Bueno, fíjense, ellos mandan un texto de varios renglones que voy a leer porque realmente es imperdible esta nota que fue escrita, este texto que fue escrito en noviembre de 1934, hace 80 años, por Carlos Delia Paolera. Y dice así: en estas colmenas humanas que son las grandes ciudades modernas, se ha roto el equilibrio razonable entre la obra artificial y los elementos de vida que generosamente nos brinda la madre naturaleza. Es un vocabulario muy de esa época, ¿no? La ciencia urbanística ha puesto plenamente en evidencia que la utilización en la ciudad de los más maravillosos e inesperados recursos de la técnica no debe ni puede excluir el aprovechamiento intensivo de los elementos naturales. La ciudad, como el árbol, no puede desligarse de la tierra que lo sustenta. Pero de este error podemos por lo menos obtener una conclusión evidente, y es que cuando la edificación compacta alcanza una extensión importante, se produce en la ciudad un estado de desequilibrio que afecta profundamente la regularidad de sus funciones biológicas, vale decir que hemos confundido progreso edilicio con desarrollo anormal o deformación patológica del organismo urbano. Era muy de época siempre utilizar los modelos biológicos, sí, para los modelos sociales, ¿no? Ese es el vocabulario que está utilizando. Y él entiende aquí, este autor, como una normalidad esto de estar pensando un crecimiento desmedido de las ciudades en alto, desligado de las cuestiones naturales, ¿no? Y sigue diciendo la nota: el progreso urbano no consiste en invadir ciegamente los terrenos con la edificación, sino edificar conscientemente donde corresponde, después de haber asegurado la formación y conservación del espacio en que debe dominar la naturaleza, facilitando la entrada del aire puro y del sol vivificante al interior de las viviendas y de los barrios que se crean. Permitir que las viviendas de los seres humanos se amontonen desorganizadamente en el medio de las impurezas de un aire cargado de humo y gases deletéreos y produzcan así ambientes antihigiénicos y nocivos a la conservación y mejoramiento de la especie significa incurrir en un anacronismo que contrasta violentamente con el grado de adelanto a que ha llegado la civilización. Bueno, yo agrego acá que estaba muy esperanzado este hombre en relación a pensar la civilización articulada a un progreso, ¿no? Sigue diciendo Carlos Delia Paolera en noviembre de 1934. Luchando contra la rutina y el escepticismo, los urbanistas quieren que la vida entre con el aire y el sol en todas las viviendas y que el niño se desarrolle y vigorice en ambientes propicios, en contacto íntimo con los dones y esplendores de la naturaleza. La reconquista de la ciudad por la naturaleza es una ofrenda promisoria de salud y belleza para el hombre de la urbe. Linda nota, ¿no? ¿No te gustó? ¿Qué tenés para criticarle y ponés esa cara? Hay una concepción de la ciudad muy especial, que es completamente distinta, digamos, a la que vivenciamos. Ojalá este hombre hubiese sido nuestro ministro de Planificación. Sí, en lugar de Daniel Chaín, ¿no? Que es el arquitecto, que es el ministro de Desarrollo Urbano en la Ciudad de Buenos Aires, que está desde el principio en la primer gestión macrista y que viene haciendo desastres en la ciudad. Es por eso que parece que tenemos bastante claro que nuestro amigo Mauricio considera muy bien a sus soldaditos a la hora de actuar y que tiene allí a quienes necesita para llevar a cabo sus ideas. Nosotros también nos damos cuenta, digamos, cuando pasamos por nuestras calles, por nuestros barrios, que esos lugares son nuestros, nos corresponden. Estamos naturalizados con ese medio. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, no creo que sea la misma ciudad de Buenos Aires, esta del 1930 y pico, que esta del 2014 que estamos enfrentando, y que ya comenzó sus cambios muchísimo antes, pero ahora yo, como joven, me paro en la terraza de mi casa y miro hacia adelante, y a veces no puedo ver, porque... ¿No puedes ver qué? ¿El horizonte, el cielo, qué? Es tal, el nivel... de, podría decirse, algo que se suele llamar como smog, en lo que es considerado contaminación, que dicen que en otras ciudades eso es muchísimo más amplio, que esta ciudad es muy sana en comparación, y que estamos en Buenos Aires. Como no me están viendo, estoy haciendo comillas. Y lo que estoy tratando de decir es que no son Buenos Aires. Y a todo esto... A medida que avanza la civilización, que cambiamos las máquinas de vapor por gasoil, nos vamos encontrando con que el tiempo nos lleva a un lugar mucho más insano. Y ya ha habido un hombre que antaño en Estados Unidos ha dicho: cuidado, si siguen poniéndole plomo a la gasolina, esta ciudad en cualquier momento, al igual que todas, va a ser una prisión, una prisión de enfermos. Y ya no se puso más plomo en la gasolina. Sin embargo, hay otros plomos que están tratando de complicar mucho más las cosas de los que en realidad ya están. Seguimos, amigos, en un rato en nuestro Politicón de hoy. Estás escuchando La Colectiva. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien, nosotros incluidos. La Retaguardia, todos los viernes a las 17 horas, por La Colectiva. Un recorrido, así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir, una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Narraciones orales, documentales, poemas. Un aire nuevo, relatos, un sonido diferente, leyendas, una producción propia. Producción propia, de lunes a viernes a las 11:30. Desaparecidas en Producciones de la revista Quilombo. Romero Manzi, 100 años. Por el aire de La Colectiva. FM 102.5. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Ayer, 29 de octubre, miércoles, se desarrolló aquí en la Comuna 6, en Patricias Argentinas 277, donde está la sede de la Junta Comunal, la Asamblea del Consejo Consultivo Local. Allí, un tema para el que había sido convocada la Asamblea era debatir acerca de diferentes propuestas, si las hubiese, para elegir próximamente cubrir nueve cargos en la coordinación del Consejo Consultivo, dos cargos en la Secretaría de Actas y dos cargos en la Secretaría Administrativa. La Secretaría de Actas obviamente se ocupa de confeccionar las actas y las Secretarías Administrativas de llevar el padrón del Consejo Consultivo Comunal. Y la coordinación de programar los lugares donde se va reuniendo el Consejo Consultivo, donde se van haciendo las asambleas, y de llevar el temario de la asamblea. Bueno, estuvimos allí también de Politicón, Sofía Negri, Rodolfo Dieringer, y bueno, cuando salimos de ahí de la asamblea, le acercamos un micrófono a Rodolfo Dieringer, que este año está trabajando bastante poco acá, ¿no? Y acá el operador hace señas afirmando nuestra afirmación. Y bueno, así entonces le sacamos unas declaraciones. Vamos a ese audio. Hace un momento concluyó aquí en Caballito, en la sede de la Junta Comunal, hoy 29 de octubre de 2014, la Asamblea del Consejo Consultivo del día de la fecha. Estamos con Rodolfo Dieringer. Queremos escuchar tu comentario sobre el temario desplegado hoy en la Asamblea. Bueno, fue una reunión no muy distinta a las que habitualmente se realizan. Lo interesante del planteo es que está previsto un mecanismo para elecciones en una experiencia que es nueva, como es la de las comunas, y donde todo lo que hagamos es innovar, ensayo y error, ensayo y error. Desde ese lugar, el poder continuar con reuniones de este tipo me parece una experiencia que vale la pena rescatarla. La reunión la abrió Dina Fraga, que es la comunera del Frente para la Victoria, dando un informe, anunciándonos de que el presupuesto 2014 lo van a mandar por mail, pero en el 2015 el presupuesto no se votó, y eso es una falta grave. Es decir, el Ejecutivo prepara el presupuesto de toda la ciudad sin consultar qué necesidades tiene, por ejemplo, la Comuna 6. Bueno, esto creo que es parte de una historia donde vuelve a mostrar el desconocimiento de la ley, por un lado, que está vigente, que es la ley de comunas, el no interés en tampoco implementarla por parte del Ejecutivo porteño, y si es posible, como ha intentado con el decreto 251, que es el decreto para crear los dos gerentes y subgerentes por comunas con partidas presupuestarias muy superiores a los ingresos que recibe el común de los comuneros, es una muestra más que evidencia el no interés porque las comunas prosperen. No tienen interés en descentralizar el poder político. Bueno, el resto de la reunión transcurrió con una discusión, un cambio de opiniones, por ver cómo implementar el mecanismo de elecciones. Este año se van a renovar 9 cargos en la parte de coordinación, 2 cargos en la Secretaría Administrativa y 2 cargos en la Secretaría de Actas. El cómo implementar mecanismos que permitan transparentar de que esto es un organismo que debiera apropiárselo la ciudadanía para poder hacer de lo participativo, como indican todos como indica la ley de comunas, como indica la constitución de la ciudad, como indica la constitución nacional, bueno, es un ejercicio para el que no estamos preparados. Entonces, ensayar cómo implementarlo es una discusión. Algunos de los planteos fueron, ¿qué pasaría si mañana viene un grupo organizado en el próximo encuentro con un número determinado de gente que no tuvo vocación participativa en lo que fue el año y decidiese incluir en esos cargos gente de su propia, de su propio cuño? Y lo pueden hacer. Es decir, el espíritu participativo que hoy, con que hoy se maneja la comuna, permitiría en el Consejo Consultivo incorporar gente de estas características. Alguna de las dificultades que pueden tener es que solamente lo van a poder hacer los que hasta el día de hoy en el padrón figuren como participantes. Pero convengamos de que la flexibilidad, la amplitud, el espíritu que tiene este grupo por hacer participativa a la ciudadanía es muy flexible, muy amplio, y contribuiría a que esos estados de oscuridad que alguna vez o de sospecha se crearon se disipen y se ponga en evidencia de que este instrumento hay que apropiárselo para seguirlo desarrollando. Una anécdota también interesante de la reunión del día de hoy fue la participación de la legisladora María Rosa Muñoz, del Frente para la Victoria, que sorprendió porque la verdad que no estaba previsto que en el transcurso de las reuniones que hemos tenido hayan participado por interés propio legisladores, como fue este caso. La legisladora habla de que los consejos consultivos debieran apropiarse de los presupuestos participativos y hacerlos suyos, imponiéndolos más allá de las dificultades. Es, imponerlos significaría decir, bueno, por ejemplo, decir, poner en valor un monumento o una plaza tiene tal presupuesto que hemos averiguado los vecinos, y le pedimos a la Junta Comunal que arbitre los instrumentos, los medios para conseguir la partida que ejecute esta propuesta. Entonces, bueno, no me pareció descabellado. Yo, en mi opinión personal, creo que fue algo, es algo que efectivamente es interesante y que es llevar a la rastra a los que se oponen a este tipo de iniciativas. No las toman ellos, bueno, tomemos la iniciativa los vecinos. Bueno, el resto habrá que verlo en el tiempo, ¿no? Pero más de uno ya lo ha dicho, la voluntad explícita del Poder Ejecutivo de la ciudad es la no participación. Si el presupuesto este año no han incluido la opinión del Consejo ni de la Junta, es porque evidentemente es una dificultad es consultarla. Yo lo digo porque el año pasado, cuando nos llamaron para decir, bueno, qué presupuesto hacíamos, los vecinos que participamos en la Comisión de Presupuesto recolectamos todas las propuestas y dieron un número X. Cuando sale la aprobación del presupuesto en la ciudad, aparece que el presupuesto de la comuna nuestra era X por 2. Y uno dice, pero ¿cómo? Somos tan tan austeros nosotros que propusimos solamente la mitad de lo que el gobierno nos propone gastar. Y efectivamente la ingenuidad, podría decirse, hace que uno crea que es austeridad propia. Y la realidad es que el presupuesto participativo es un instrumento que tiene el gobierno de la ciudad para poner los números que en voluntad le dan la gana de proponer, utilizando como pretexto lo que los vecinos podemos llegar a decir. Y la verdad que lo que los vecinos podemos decir es muy menor a lo que la voracidad, la codicia, el interés de usar el gobierno como un instrumento para hacer de la ciudad una materia prima de negocios, nosotros no lo tenemos en nuestro espíritu. Lo tiene el gobierno de la ciudad, ¿no? La luna me despidió, se fue tras de la montaña, y río abajo vuelve mi amor por el Aldigasta. Y río abajo vuelve mi amor por el Aldigasta. Agüita perfumada y en la sombrita de un sevilar esta cumbia baila, y en la sombrita de un sevilar esta cumbia baila. del albigasta. Luna de luna, luna de amor, luna del albigasta. Llévame hasta tu luz, a las vertientes de tu alma, a recorrer la noche mística del albigasta, a recorrer la noche. Escuchamos Luna de Albigasta por Riley Barrio Nuevo en su álbum Rodar, editado en 2012. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y lobos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, con el comentario sobre la Asamblea de Consejo Consultivo Comunal que se llevó adelante aquí en Caballito ayer miércoles 29 de octubre. Bueno, lo que resultó allí fue finalmente, como lo estaba anticipando en su comentario Rodolfo Dieringer, una votación que sancionó un modo de para elegir las autoridades, los para elegir integrantes para cubrir esos tres órganos que tiene el Consejo Consultivo Comunal. La propuesta era concretamente que todo aquel que quisiera postularse pudiera hacerlo. Se va a entonces abrir una lista para anotar allí los nombres de todos aquellos que sean postulantes. Luego, esto tiene que ser antes de la siguiente asamblea, que será unos 15 días aproximadamente, va a llegar un correo electrónico a cada uno de quienes está en el padrón del Consejo Consultivo para que pueda inscribirse como candidato, y en unos 15 días se va a realizar una asamblea donde se va a dar la posibilidad de hacer uso de la palabra, aproximadamente unos 10 minutos, a cada uno de esos candidatos, efecto de que la asamblea pueda tener cierta evaluación de lo que sean las propuestas o por lo menos la cosmovisión que cada uno de esos candidatos tenga. Y finalmente, en una nueva asamblea, se va a llevar adelante de manera simultánea, tipo real, casi podría decir, la elección de esos 9 miembros para integrar la coordinación, de los 2 miembros para integrar la Secretaría de Acta y de los 2 miembros para integrar la Secretaría Administrativa, y se va a hacer en esa misma asamblea el conteo de los votos de manera pública, a efectos de que queden ya consagrados esos órganos que facilitan que se ponga en marcha el Consejo Consultivo. Órgano difícil por varios motivos. Ayer éramos unos 50, 60 vecinos aproximadamente, un número relativamente importante. Participan de allí algunos ex legisladores. Estuvo una legisladora actual de la comisión de descentralización de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que dijo algunas palabras al final. Interesante toda esta valorización que ella hace allí de la participación ciudadana. Lo cierto es que la gestión PRO no tiene ninguna clase de interés en que participen los ciudadanos, y es más, en el primer tramo, en la apertura de la asamblea, pidió la palabra Ondina Fraga, que es comunera por el área de participación, y expresó allí la preocupación de todos los comuneros del bloque no oficial sobre el tema de que el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires para el 2015, que se está tratando en legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, es un presupuesto que fue confeccionado exclusivamente por el Poder Ejecutivo de la Ciudad, y no se consultó en absoluto, tal cual lo establece las leyes y normativas vigentes, las juntas comunales. No han participado las juntas comunales. En rigor, en sentido estricto, de acuerdo a la normativa, debe esbozar un borrador la Junta Comunal de cada una de las 15 comunas de la ciudad, debe girarlo al Consejo Consultivo para su tratamiento, para que el Consejo Consultivo pueda conocerlo y opinar, luego informarse la Junta Comunal de esa opinión del Consejo Consultivo, que no es vinculante, pero es interesante de que todo vecino, todo grupo, toda agrupación, toda organización vecinal o club de la comuna puede expresarse y opinar sobre eso, y luego eso lo gira al Ejecutivo para que lo gire a Legislatura de Ciudad de Buenos Aires, la Junta Comunal. Nada de esto se hizo. En la Junta Comunal no se trató ningún borrador, ni se trató ningún proyecto, ni nada por el estilo. Directamente el Ejecutivo se cortó solo y dispone las cosas de ese modo tan característico que sigue disponiendo la Ciudad de Buenos Aires, el PRO. Sigue creyendo que porque ganaron las elecciones, esto es como una estancia, digamos, donde el patrón resuelve lo que se le ocurre en cualquier rincón de su estancia, y al mismo tiempo sigue haciendo ese vaciamiento prácticamente que está haciendo de los fondos de la ciudad el PRO a través de licitaciones, donde cada vez hay mayor reconocimiento por actualización a los contratos que se han firmado, las comparaciones que hay en relación a los costos de recolección de residuos en Ciudad de Buenos Aires son alarmantes, porque realmente es algo carísimo, donde permanentemente se está actualizando ahí ese gasto de ese servicio, y así muchos otros, de que algunos nos enteramos y muchísimos no nos enteramos. O sea, por eso uno puede afirmar de que está el PRO en una política de vaciamiento de las arcas de la ciudad. Y bueno, y además de esto, es decir, decide ese gasto de la manera que se le ocurre para que nadie vaya a molestar sus negocios, digamos, ¿no? Bueno, en la asamblea del Consejo Consultivo finalmente se resolvió sobre ese modo para elegir los distintos candidatos y esa mecánica para que sea llevado adelante. Así que, bueno, veremos los desafíos que tiene por delante la nueva coordinación que tenga el Consejo Consultivo, porque por un lado, entre el desinterés de la gestión PRO, pese a toda la propaganda que dice ay, dialoguemos, hablemos, participemos, participá, pese a todo eso, a veces... Y de alguna manera, digamos, hace todo lo contrario. Exactamente, hace todo lo contrario, resuelve por su cuenta la cuestión del gasto en todas las comunas de la ciudad y la ciudad. Ha aumentado lo que se llama el gasto político de una manera abrumadora. El PRO siempre planteó de que había un exceso de gasto político, que es hasta el cargo de director en el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, son todos concursados, o por lo menos deben ser. Bien, para arriba de director no son cargos concursados, sino que son los que se llaman cargos políticos. La planta de personal político en la Ciudad de Buenos Aires ha crecido de una manera estrepitosa. O sea, que ellos que todo el tiempo dicen ay, no, nosotros venimos para sanear las cuentas de la ciudad. No, no es cierto, no vienen para sanear eso. Han venido a endeudarla. A endeudarla, porque van triplicando lo que es la deuda y en dólares en el presupuesto en la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, veremos nuestros vecinos qué hacen el año próximo y qué jefe de gobierno y qué legisladores votan, porque bueno, vamos hacia seguir desmantelando y desarmando el Estado tal cual lo conocimos hasta hace unos años. Lo que quería cerrar era el comentario este de lo difícil que es esta cuestión de los consejos consultivos, porque por un lado está la gente que vota ciegamente al PRO, que dice, bueno, ellos son los técnicos, los profesionales que saben y ellos van a hacer lo mejor para nosotros. Hay, digamos, una concepción de que cuanto más se construye mejor, que cuanto más mega shopping mejor, que, bueno, nada, cuanto más baldecito. Yo vivo en un pasaje en la ciudad de Buenos Aires, aquí en Caballito, y nos han puesto en el pasaje, en la cuadra, 4 tachos de plástico, bastante lindos, bastante sólidos, grises, caros, seguramente caros. Ahora, están sostenidos por una tirita de hojalata, prácticamente. Es más, en la esquina del Cid Campeador, si todavía está allí, cualquiera que haya pasado en estos días habrá observado que instalaron uno y a los 2 días estaba en el suelo, porque la cintita de hojalata no aguanta nada, ni una patada, ni nada. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es esto? ¿Falló el ingeniero que hizo esto? Es curioso, porque está lleno de profesionales la gestión del PRO. ¿Está puesto para que realmente eso se patee y se vaya a la basura? ¿El tacho de basura vaya a la basura y tengamos que poner otro? ¿Hay alguno que viene atrás poniendo un tacho atrás del otro? ¿Le estamos haciendo un favor al que fabrica los tachos? ¿Le estamos haciendo un favor a la empresa que nos vende los tachos? O simplemente es negligencia. Sí, o puede ser una conjunción de ambas cosas, ¿no? Y un poquito de eso es bastante preocupante. Y es un ejemplo muy simple. Tachos de basura en una ciudad que se hace llamar Ciudad Verde, que la planificación propone desde sus inicios el hecho de reciclar, de habilitarle a aquellos que no pueden de alguna manera tener un empleo digno, moverse con un carrito y recoger aquello que los vecinos de esta hermosa clase media depositan en el suelo. Les damos unas pecheras fosforescentes y les decimos, vayan, hagan lo que saben hacer y de paso nosotros derivamos un poco de trabajo y estamos habilitando puestos. No están habilitando puestos. Me hiciste acordar que tenemos pendiente entrevistar a la gente de la cooperativa, ¿no? Exactamente. De cartoneros de reciclaje que tenemos acá en Caballito. Bueno, yo estaba comentando lo de consejo consultivo y como siempre me voy por las ramas. No hice hoy un punteo para ver cómo era el comentario. Pero bueno, fue interesante ayer ese debate que se fue armando allí y el consenso que se alcanzó en relación a eso. Como siempre, carencia de algunas fuerzas políticas que tienen mucha publicidad en radio y televisión y poca presencia local. Y son fuerzas que prácticamente no existen. Faunen no está participando en ninguna de las agrupaciones. Por lo menos yo ayer no vi ninguna que pudiera reconocer. Tampoco está el PRO. No hay ni algún empleado de la Junta Comunal que sea también afiliado al PRO que esté participando, aunque cobre un sueldo. Ni tampoco está participando militante del PRO. O sea que, en ese sentido, bueno, nada. Hay una parte, aparte de aquellos que delegan en otros, hay otra parte que, digamos, si no somos nosotros los que dirigimos la batuta, no estamos, ¿no? No, en realidad estás completamente equivocado, Abel. Me llegó un último comunicado diciendo que en realidad el Frente para la Victoria reservó todo para ellos. Esa es una gran realidad. El Frente para la Victoria dijo, ¿saben qué? Nosotros somos los poderosos, nosotros vamos a operar y vamos a cerrar todo. La realidad es que esas puertas siempre están abiertas y que el barrio, como se lo dijo en su momento Rodolfo Dieringer, tiene acceso a esto. Pero es un poco tramposo porque con su sinceridad nos ha sabido decir que de alguna manera se gestiona desde las posibilidades y las capacidades del Consejo Consultivo que el pueblo, digamos, y lo digo entre comillas, acceda cuando el Estado no está permitiendo que esto que está especificado de alguna manera en una normativa de orden de Estado no esté circulando como debe ser. O sea, una constitución que no se está cumpliendo. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Luz, cámara, acción. Corte, escena 2. Corte, escena 3. Acción. aprende a ser formal y cortés. Corte. Imagine no possession. Escenas escolares. Un programa para pensar la escuela. El segundo sábado de cada mes por Radio La Colectiva, FM 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5 frecuencia modulada estereofónica. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. Este lunes que pasó, yo tenía por acá el papelito donde había anotado prolijamente, y acá lo tengo. Lunes 27 de octubre, si no me equivoco, se llevó adelante una movilización de docentes, alumnos y coordinadores de las orquestas infantiles y juveniles de la ciudad de Buenos Aires hacia el Ministerio de Educación porteño para denunciar toda una serie de puntos, como por ejemplo el vaciamiento o intervención del programa Orquestas Infantiles y Juveniles de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y llevaron adelante también un paro, justamente en reclamo de toda esta política tan destructiva que está llevando adelante la gestión porteña sobre ese programa y varios otros de la Subsecretaría de Equidad Educativa. Estamos en contacto con Adriana Wechsler. ¿Cómo te va, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, buenas muy noches. Bien. Adriana es delegada de docentes del programa de orquestas infantiles y juveniles y es también coordinadora de la sede de Flores, ¿es así? Exactamente, de Bajo Flores, de la Villa 1114, Barrio Rivadavia, Barrio Ilia. Estaba leyendo estos días que llevan ya ustedes 17 años, arrancaron en una sede en Lugano, ¿es así? Exactamente, nosotros estamos festejando estos largos años en los que por primera vez en el mes de octubre de hace ya 16, empezamos el 17, llegaban los instrumentos a Lugano, los violines, los chelos, las flautas, para que los chicos que de otra manera no hubieran podido acceder a este bien cultural, a este bien pedagógico, bueno, se aproximaran al aprendizaje del instrumento. Hoy algunos de aquellos chicos, después de tantos años, ya son docentes en el proyecto o están estudiando música ya como profesionales, tocando en orquestas. Así que, bueno, es una satisfacción enorme saber que no solo el proyecto genera esta energía y esta creatividad, sino que además nosotros nos encontramos resistiendo justamente en homenaje a aquella primera vez, ¿sí? Yo siempre que hablo con vos me quedo sorprendido de la cantidad de pibes que han pasado por ese programa. Sí, más de 16.000 a lo largo de estos años. Nosotros en este año solamente estamos teniendo una matrícula más o menos de 1.800, 1.850 chicos. En la sede que estoy yo, por ejemplo, tenemos matriculados 140, con lo cual imagínate la satisfacción de saber que todos estos chicos estudian con nosotros, transitan una mejor infancia y una mejor adolescencia, y que tantas familias apuestan al programa, acompañan el programa, y la verdad es que esta satisfacción es más grande aún, porque el barrio se transforma. O sea, es que es muy interesante ver cómo los chicos van llegando, por ejemplo, que yo allá en Flores a la mañana del sábado van llegando con sus instrumentos, y bueno, y el barrio sufre una transformación alrededor de que, bueno, circulen por esos pasillos de la villa los chicos con sus instrumentos, inclusive cómo se solidarizan ayudándose para que este transitar sea más seguro, y fundamentalmente, bueno, cómo enseguida uno le pregunta al otro, y capaz que hay una persona que no conocía de nuestra orquesta, y entonces a partir de ver circular a los chicos con los instrumentos, luego acerca a sus hijos, y así vamos creciendo en cantidad, y eso nos pone muy, muy contentos, ¿sí? Mientras hablabas, recordaba que tuviste la gentileza de acercarnos en su momento unos videos de orquestas juveniles e infantiles, infantiles y juveniles, digo, de armadas por nación, creo, ¿no? Además de la de ciudad. Sí. Había varios videos allí, y es realmente emocionante, ¿eh? No solo ver, digamos, a los pibes allí tocando los distintos instrumentos, sino también hay algunos de esos videitos que muestran a cada uno de los pibes contando su instrumento, las características, hablando, ensayando en sus casas. Es realmente emocionante, ¿no? Sí, realmente lo es. La verdad es que hay un programa, hay programas provinciales, hay programa nacional. El programa nacional tiene más de 100 coros, más de 100 orquestas a lo largo de todo el país, en lugares recónditos, donde la verdad que es muy placentero saber que, bueno, que la educación artística llega en calidad, y bueno, y muchas veces en los encuentros así nacionales uno se cruza con coros desde, no sé, lo más cercano para mí en Capital puede ser, no sé, Avellaneda, como hoy pasó en el Congreso de la Nación, que escuchamos en un trabajo que se hizo en un encuentro de educación, un coro del grupo de coros del Ministerio de la Nación, y de repente te puedes encontrar con uno de Tartagal o con uno del sur, en donde vos decís, bueno, qué fantástico que esto crezca, y que, bueno, que este modelo que representa orquestas y, bueno, en este caso coros también, sea un valor realmente para la sociedad, ¿no? Porque es un momento en el que dos personas, tres, 100 se juntan para elaborar algo juntas, y eso es muy, muy gratificante para el que lo está haciendo, para el que lo puede escuchar, para el que lo acompaña, y, bueno, ojalá el gobierno macrista pensara lo mismo de nuestras 16 orquestas y no tuviera que yo estar hablando casi siempre contigo sobre el vaciamiento que sufre el programa de la jurisdicción gobierno de la ciudad, ¿sí? Ahora, este programa arrancó, ¿fue la primera jurisdicción Ciudad de Buenos Aires que arrancó con este tipo de programas, Adriana? Sí, a ver, desde la mano de Claudio Spector, esto arranca en Ciudad de Buenos Aires, hace ya, como te decía, vamos a empezar nuestro año 17, y bueno, se arranca ya en Lugano, en una sede en la calle Piedrabuena, así que hay un rock que tenemos hecho a ese nombre, ¿no? A Rock de Piedrabuena, en donde, bueno, ahí comienza a gestarse esta idea de la mano de algunos colegas que, por suerte, la mayoría todavía siguen en el proyecto. Y, bueno, va creciendo, inclusive en la primera gestión del jefe de gobierno actual hubo un crecimiento importante de las orquestas, se abrieron sedes en Parque Avellaneda, por ejemplo, en esa gestión. Bueno, y así hoy son 16 orquestas en 12 sedes y albergan esta cantidad de chicos que te decía y 230 trabajadores. Y lamentablemente, bueno, desde hace dos años no podemos contarte de conciertos o contarte de una agenda tranquila de trabajo. Más vale estamos hablando, lamentablemente, de, bueno, del quite del subsidio de cooperadora que no hemos podido recuperar y que, como alguna vez te comenté, Para nosotros es indispensable tener los instrumentos en tiempo y forma reparados y comprados, pues imagínate, con semejante matrícula de alumnos, nosotros hacemos en general que compartan, pero lo ideal sería tener más, especialmente porque hay un momento en el aprendizaje que los chicos se llevan el instrumento a su casa y las familias pactan con nosotros este cuidado en una suerte de comodato, porque los instrumentos son del gobierno de la ciudad, y la verdad es que con la merma en la cantidad, esto la verdad es que es como, no sé, el aire para respirar, o sea, no podemos tener instrumentistas si no tenemos instrumentos. Junto con eso nos faltan designaciones a rolete en las sedes, yo en la sede de Flores, por ejemplo, para poderte dar fe, porque es la que estoy yo, no tenemos profesor de chelo, y así sucesivamente. Lo último que nos está pasando es que, vulnerando la cautelar y del juez Francisco Ferrer, que falló a favor de Claudio Spector y que dice que es nuestro coordinador, en tanto en algún momento del año pasado lo quisieron remover de su cargo, bueno, el gobierno de la ciudad ningunea esta cautelar, entonces genera designaciones que no son propuestas desde Claudio y la genera con lo más bochornoso de la situación, que es si sos amigo del gerente de Equidad Musical, lo llamás, le pedís trabajo, él te da un carguito en orquestas, sin pensar para nada, bueno, ni en los perfiles que nosotros consideramos que son importantes para trabajar, sin respetar el estatuto del docente, que es un derecho justamente a una convocatoria abierta, pública, donde uno pueda inscribirse, armarse un orden de mérito respecto de las posibilidades que cada docente que quiera trabajar en alguna actividad del Estado pueda. Bueno, esto no solo no está ocurriendo, sino que fue lo que la gota de este último mes rebalsó el vaso y por eso volvimos a denunciar, en principio, el ninguneo a la cautelar, luego, el no respeto al estatuto docente de la manera que está ingresando gente al programa. O sea, pasados estos meses, sigue sin ser repuesto en el cargo de coordinador Claudio Spector. ¿Se le impide el ingreso a la oficina? Exactamente. Mm. Parece que la justicia falla para algunos, pero no para el gobierno de la ciudad, que considera que tiene su propia justicia. Nosotros entendemos que ellos están en el tiempo de la apelación, de esta cautelar. Sabemos que lo han hecho. Estamos esperando que la justicia, en términos de la Cámara de Apelación, bueno, vuelva a decir qué opina de esta apelación, pero en el mientras tanto hay que respetar lo que el juez Ferrer nos dijo, que es que Claudio es nuestro coordinador, y para poder ejercer sus plenas funciones, una de las funciones que tiene es proponerle a la Junta de Calificación Docente los docentes que van a trabajar en el proyecto. Y ahí junto con eso, bueno, la definición de qué conciertos nosotros tenemos que hacer, dónde debemos ir, generar una agenda de concierto, porque el concierto es parte del proceso pedagógico que como docentes nosotros encaramos con los chicos. Los chicos van estudiando un repertorio variado, según las sedes, inclusive algunas cosas peculiares de cada sede, y hay un momento en donde todo eso se ve ahí cúlmine, cuando ese objeto estético se le muestra al público y se arma un concierto. Entonces, que nosotros no tengamos los conciertos programados, o que si los programamos tengamos trabas con los micros, o que si no tenemos problema con los micros porque las instituciones que nos invitan nos lo pagan, ellos nos hagan a toda una suerte de burocracia alrededor de las autorizaciones, la verdad es que para nosotros es como, bueno, es desgastarnos, y por eso nosotros consideramos que esto es parte del vaciamiento, y gracias a medios como el tuyo estamos pudiendo siempre visibilizar el conflicto. El lunes, cuando nos movilizamos al ministerio, buscamos esto justamente, que la gente se entere que parece que la justicia existe solamente para lo que le conviene al Ministerio de Educación o para lo que le conviene a Macri, ¿no? Sí, es ese estilo de patrón de estancia, ¿no? En donde consideran que, bueno, que las designaciones son a dedos y que se hace y se deshace de acuerdo a sus propios criterios, ¿no? Exactamente. Inclusive te digo, hasta una forma rara, porque entiendo que en una empresa privada inclusive harían una entrevista para tomar a alguien. Acá ni pasa así. La última persona que ingresó a la sede de Lugano, un cargo de dirección orquestal, entró llamando al gerente diciéndole que quería trabajo, y como es conocida, la dejaron entrar. La verdad que para nosotros, que no haya convocatoria abierta, que no haya una mesa de trabajo sobre cómo nosotros pensamos los trabajadores que debe ser hecho el ingreso al programa, es más, esto está por ley, no es que es un invento nuestro ni un invento mío como delegada. En la ley 3623, que es la ley que hizo entrar a todos los programas de sociedad educativa al estatuto, justamente hay una está impuesto la mesa de trabajo para orquesta, y esto no solo el gobierno no la convoca, sino que del 2012 no hemos vuelto a poder trabajar, justamente en castigo por estar denunciando, junto con otros programas, porque vos bien comentabas, ¿no? El área de socioeducativa está muy golpeada, los compañeros de puentes escolares, los compañeros de campamentos, distintos programas tienen y padecen la situación de falta de insumos, de corrimiento de cargos, de traslados arbitrarios respecto de las sedes en las que se va a trabajar, gestiones asociadas en la mayoría de los programas que hacen que el Estado se corra de la necesidad de una presencia importantísima como es en estos barrios, ¿sí? Sí, nosotros estuvimos haciendo una ronda de entrevistas a los delegados de los distintos programas de ahí de la Subsecretaría de Equidad Educativa, y hay en todo este relato, ¿no?, la cuestión de las políticas de vaciamiento que van teniendo respecto a estos programas tan valiosos que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que en lugar de reducirlos, todo lo contrario, hay que ampliarlos, ¿no? Sí, y que, sí. Bueno, nosotros... Coincidentes esto que decís con inclusive esta mirada que nosotros vemos y que desde la Unión de Trabajadores de la Educación hemos denunciado tantas veces, esta denuncia del no derecho social de la educación y fundamentalmente una mirada de una ciudad para pocos, una ciudad para los que puedan acceder, ya te digo, a estos bienes o a estos servicios de maneras, qué sé yo, desde la paga, como desde la posibilidad de acceder a ellos por la cercanía, ¿no? Más por una ley de mercado, diría yo, que por la posibilidad de haber nacido en un determinado lugar y tener el derecho todos y todas a concretar esa acción, ¿no? Tal cual. Estamos acá con Camilo, que te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Hola, buenas noches. Buenas noches. Puntualmente, volviendo a esto que decías, de que cualquiera, digamos, entre comillas, podría acceder con simplemente hablarle a alguien conocido, como alguien conocido, y entrar a este programa sin ningún tipo de, digamos, de intervención, de acercamiento a esta persona, como requisito para ingresar a este programa, digamos, ¿no? Como docente, uno tiene que tener una cierta matrícula, o sea, tiene que ser un docente en sí, a ver, en música. Hay como muchas acciones, o sea, en general lo que nos venía pasando a nosotros es que reivindicando fundamentalmente que la persona tuviera la pasión por ejecutar el instrumento y que tuviera un desarrollo de actividad artística, en general, como desde la propuesta, nosotros si bien consideramos que haberte formado como profesor de música con especialidad variada en los instrumentos sinfónicos que nosotros tenemos en la orquesta, es un hecho también, es una exigencia importantísima que esto no sea en desmedro de la actividad artística, o sea, para transmitir la pasión de tocar hay que haberla vivido o padecido, no importa, pero en definitiva haberla transitado. Entonces en el programa tenemos un montón de colegas que justamente tienen la vivencia esta de la orquesta o de la ejecución de sus instrumentos, bueno, inclusive en la actividad coral, porque nosotros tenemos el área de lenguaje en las que también se desarrollan estas cuestiones. Entonces cuando nosotros nos sentamos a discutir sobre nuestro ingreso al estatuto, planteamos esta mesa de trabajo justamente para respetar las características y las peculiaridades del programa, que no son solamente la enseñanza de la música, como seguramente puede estar ocurriendo a lo largo de las materias curriculares de una escuela primaria o de una escuela secundaria. Entonces nosotros tenemos un montón de gente que tiene título de profesor, no sé, supongamos superior en contrabajo, o profesor nacional de contrabajo, o profesor de las universidades hoy de artística que dan esos títulos, pero también tenemos un montón de músicos que por su idoneidad pueden dar la clase, ¿sí? Entonces el ingreso debería ser a través de estas cuestiones y es el espacio, la Junta de Calificación Docente, la que meritúa y arma el orden de mérito respecto de estas cuestiones. Hoy, como el gobierno no convoca esa mesa, no nos ha terminado de generar los perfiles, con lo cual está abierto a que el gerente, que es la figura funcional al ministro y al jefe de gobierno, obviamente, digita quién entra al programa y quién no. Con lo cual, además, le resta la posibilidad de incrementar horas a los que ya estamos, claro, o le resta la posibilidad a alguien con título o sin título que pueda concursar con otros la posibilidad de ingresar, ¿sí? Por eso nosotros denunciamos convocatoria que no es pública, cerrada, a dedo, Inclusive yo me río porque pienso que en una empresa privada elegirían al mejor llamando a una entrevista por lo menos de tres, ¿no es cierto? Sí, bueno, algunos son elegidos como por ser los mejores y esos son los que laburan y el resto entra a dedo y son los ñoquis, ¿no? Eso también pasa, eso pasa en la bueno, es así. Adriana, yo te quiero contar que nosotros te llamamos 2x3 y te entrevistamos porque estamos muy interesados en que en Caballito algún día haya también una orquesta infantil y juvenil, ¿sí? Porque es algo que tiene que expandirse, seguramente, porque hoy por hoy esto que ustedes logran con pibes en situaciones por ahí más de mayor vulnerabilidad, también es un lindísimo trabajo para llevar adelante con todos los pibes de la ciudad, ¿no? Bueno, yo les agradezco infinitamente el llamado porque, bueno, además de solidarizarse con nosotros, es interesante que todos los que los escuchan sepan que, bueno, que hay un montón de pibes y pibas que estamos tratando de que tengan esto de la manera que tienen que tener. Yo alguna vez te conté que nosotros no preguntamos a los chicos y a las chicas de dónde vienen, cuál es su casa, cuál es su piso, si su piso es de material o viven en la tierra. Nosotros los recibimos. Y me parece que eso nos da una característica de trabajo que, bueno, que realmente hace que después los chicos no solo se queden con nosotros y algunos nos elijan para estudiar música y otros nos elijan solamente como espacio social para acompañarlos, pero que en definitiva a la hora de estar sentados en la orquesta somos todos iguales, tenemos que respetar al de al lado, sabemos que todos miramos al director y ese es el que conduce ese momento mágico y luego levantamos la mirada y recibimos el aplauso si lo que hicimos lo ameritaba. Y en este sentido, que ustedes lo valoren, a mí me pone muy contenta, así que me encanta que me llamen y no importa el horario. Lo vamos a seguir haciendo. Un saludo muy grande a todos los trabajadores del programa y muchos cariños desde acá, ¿sí? Bueno, a ustedes, buenas noches. Yo sé que defendemos juntos la escuela pública y eso para mí es muy placentero. Gracias por vuestro trabajo. Buenas noches. Hasta luego. Hemos conversado, amigos, con Adriana Wechsler, que es delegada del programa de orquestas infantiles y juveniles de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Escuchamos Duerme, por Rally Barrio Nuevo, de su álbum Rodar, editado en 2012. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Y seguimos, amigo, en nuestro último bloque de Politicón. Dos avisos. Recordamos todos nuestros programas que aquellos que quieran rechazar la demanda que el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires está llevando adelante contra Basta de Demoler, y sobre en particular Santiago Puzzo, integrante de Basta de Demoler, puede enviar su adhesión a Basta de Demoler al siguiente correo, bastadedemandar@gmail.com. Y también aquellos otros amigos que quieran enviar su adhesión a que no se lleve adelante ese cambio de normativa para que se habilite el mega shopping en Caballito, o sea, quienes adhieran a no al shopping, sí al parque, pueden enviar su adhesión a soscaballito@gmail.com. Y este es entonces los chivos que nosotros pasamos para aquellas organizaciones que están defendiendo a full nuestro patrimonio histórico arquitectónico, nuestros barrios. Qué bueno como escribe Sergio Kiernan en Metro Cuadrado de Página 12, tiene unos artículos hermosos. El que salió el último domingo, es domingo o sábado, creo que sale el 25, no sé qué día cayó, pero aquellos que se lo quieran buscar, el suplemento del 25 de octubre en Metro Cuadrado, precioso. Allí el título me encantó, porque allá por los 60, 70, cuando yo era joven, estaban las canciones que cantaban la tierra para el que la trabaja, ¿sí? Y en aquel momento, bueno, esto de ir contra ese modelo capitalista, los grandes grupos que se iban apoderando de grandes extensiones de tierra y armando los latifundios, bueno, entonces estaba la reacción a eso, la tierra para que él trabaja. Y Kiernan, usando aquella expresión, titula su artículo "La tierra para el que la especula". Me parece brillante. La verdad que sí. Y hace un desarrollo de tres casos en donde la especulación inmobiliaria es feroz. Ojo, esto pasa no solo acá en la Ciudad de Buenos Aires con los depredadores de siempre, sino también en todas las grandes urbes donde justamente la importancia que tiene la presencia del Estado es para que regule que esos grandes grupos depredadores no terminen de hacer bolsa las grandes ciudades, que es lo que tiene la gente que labura en las ciudades, ¿no? Eso, su pequeño rincón dentro de la ciudad. No se puede ir a su campo o a su casa en las afueras o a su pequeña isla en algún lugar del planeta. No hay suficiente para todos, por lo visto. ¿No hay suficiente para todos? ¿En qué sentido? Ay, es muy enigmática esa frase. En el sentido justamente simple de la palabra, de que ojalá todos pudiéramos tener nuestra propia isla que nos corresponda por completo y no tener que andar repartiéndonos pequeños espacios en lotes de no más de 2 metros cuadrados. Ah, ahora entiendo, sí. Sí, lo cierto, claro. Es que lo paradójico resulta ser de que hay ya tantas viviendas como familias necesitan vivienda en nuestro país. Lo cierto es que, bueno, no están distribuidas, ¿no? Exacto. Sí, así es. Bueno, vamos a algunas gacetillas que tenemos para ir ya cerrando esta noche fresca en Ciudad de Buenos Aires. ¿Vos tenés ahí una gacetilla, si no me equivoco? Aquí tengo una. Frente Nuevo Encuentro Comuna 6. Charla cierre del ciclo de formación. Cerramos el ciclo de formación sobre historia económica, social y política con la presencia del ministro de Defensa Agustín Rossi y el legislador José Cruz Campagnoli en la Casa Política y Cultural Juana Zurduy. Además, presentamos nuestra nueva revista de la Comuna 6, La Turquesa, martes 4 del 11 a las 7, Díaz Vélez 5480. Juana, te esperamos. Es acá nomás. Exactamente. Mira, 2 cuadras. ¿Y se traen al ministro de Por lo visto Defensa? Se traen a nuestro ministro. Qué grosos, la verdad, traen a Caballito. Bueno, y a un legislador bastante reconocido también. Sí. Campagnoli es bastante visto. Sí, integra la Comisión de Educación en Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy bien. Nos queda acá otra. Me encantan tus aclaraciones al momento. Son al pie, ahí. Ah, intégrala, sí. Sos una. Sí, lo tengo presente porque lo estamos persiguiendo a ver si lo podemos entrevistar antes de fin de año. Quijotero invita a un segundo encuentro de mate y debate que se desarrollará el viernes 31 de octubre en Díaz Vélez 5506, a una cuadra del Cid Campeador. Ah, este es el local, lo tienen a una cuadra del Cid Campeador y a dos cuadras está Nuevo Encuentro. Exacto. Que se hicieron amigos por eso, porque están cerca, ¿no? Sí, sí, seguramente. Claro. Entonces, va a ser a las 18 horas de mañana viernes. Me ataca Camilo. Con una virome. Buscamos que mate y debate sea informal, a menos distendido, para que podamos analizar en conjunto qué pasa en el país real y qué pasa en el país virtual que los medios construyen a diario. Podés traer notas de diarios, revistas. Bueno, yo iría, pero para debatir qué pasa en la Comuna 6 también, porque esta gente se me va enseguida a nivel de barrio, de país y lo local, en dónde queda. Y además, no sé si para Caballito hay que dar mate. Yo pondría un té con masas o una cosa más fina, ¿no? Y bueno, la idea es justamente que nos hagamos más argentinos. ¿Te parece? Y yo creo. Pero el gauchito a la puerta. Ahora que todas las escuelas tienen inglés en la ciudad de Buenos Aires, gracias a la gestión. No, ni hablar. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Porque yo tenía otra cosa que ya no la recuerdo. Y bueno, iré a tomar la medicación y entonces se los contaré el próximo jueves. Nacho, muchas gracias por la operación. Y Camilo, nos veremos seguramente el próximo jueves y volverá Sofía, que a esta altura está, bueno, descansando para poder madrugar mañana, que tiene un compromiso para acompañar allí a un familiar a una pequeña intervención quirúrgica. Le mandamos un saludo muy grande desde la radio. Le mandamos un saludo. Nos escuchamos la próxima, amigos. Chau. Hasta luego. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.